Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Una semana más, bienvenidos a Little Track desde Kawan Radio en Argentina para el resto del mundo. Esta semana nos vamos a ir, no lo sé, Argentina, Finlandia, Chile, Brasil, Italia, Portugal, y dentro de España nos iremos a Galicia, Coruña, a Valencia, Castellón y lo que nos dé tiempo. Así que vamos a ir empezando, antes de perder demasiado tiempo, un saludo a todos vosotros los oyentes. Yo siempre digo escuchantes porque me gusta más la palabra escuchar que oír, pero es lo mismo. A nuestros queridos escuchantes de Kawan Radio, bienvenidos todos, esperemos que os gusten estas poquitas bandas que os hemos preparado. Y si no os gustan, pues nos lo comentáis, nos lo decís, qué es lo que queréis y qué es lo que no queréis. Así que sin problema, arrancamos ya. Y nos vamos a Argentina, Chile y Brasil. Argentina, ellos viven. Una banda que os va a gustar muchísimo con el tema Le Fou. Después de Argentina vamos a ir a Chile con Bon Dipper, la banda de rock, y el tema Las Desobedientes. Y terminaremos en Brasil esta primera tanda con Anama, con el tema, es que me gustan varios, venga, el tema de Priest. Vamos allá con Argentina, Chile y Brasil. Busco algo que hacer, lo mismo en la sangre. No vamos a ceder. No vamos a correr. Puedes luchar. Si No se puede empezar mejor, ¿eh? No se puede empezar mejor que con Ellos Viven, Von Dippel y Anama. A ver si continuamos con la misma fuerza. Nos vamos a España. Empezamos en Coruña, en Galicia, con una banda de indie rock y el tema Ambiguo. Después nos vamos a Castellón con los grandes L'Epoca y uno de los temas, tienen varios, pero este es uno de los temas más conocidos o más pedidos en los conciertos para ellos, Chupito, un tema con mucha energía y con mucha alegría. Y continuamos esta vez en Valencia con Keldark y el tema de su propio nombre, Keldark. Así que vámonos con Ambiguo, L'Epoca y Keldark. We'll be right back. Vamos con tres bandas más de fuera de nuestro ámbito, tanto de España como Latinoamérica. Vámonos a Finlandia, Italia y Portugal. Finlandia, un heavy metal muy bien hecho, Celestic Alliance. En Italia, a esta banda os va a gustar mucho seguro, Entropy Coding. Y a Portugal, un folk metal extremo muy fuerte, con mucha garra, Widio. Así que vámonos con Celestial Alliance, Entropy Coding y Widio. Y nos despedimos ya. Ah, qué poquito sabe, por lo menos a mí se me hace súper corto. Vamos a despedirnos desde Baleares, Barcelona y Cádiz. En Baleares, Diesel, una banda de hard rock que os va a gustar un montón. Barcelona, La Cifra Negra, la gran Cifra Negra, una gran banda. Y desde Cádiz, Guadaña, ¿quién no conoce a Guadaña aquí en este país? Nuestra revolución. Con estas tres bandas, Diesel, La Cifra Negra y Guadaña, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que un poquito más y un poquito mejor. Y como siempre, que pronto, pronto, pronto nos podamos ver en los conciertos. Hasta la semana que viene. Never right to reason why I gotta change my life. La fiesta empezó, nuestra revolución.